Es el primer encuentro en el que participamos como, bueno, como radio comunitaria. Les habíamos contado ya y muchos sabían que hace un poquito más de un mes que estamos en Farco. Si bien habíamos hecho reportes antes como colaboración, porque el proyecto político comunicacional de Radio Nativa siempre fue comunitario, me encantó estos 2 días y medio de trabajo, puntualmente porque soy fanática de esto de los criterios unificados, construidos colectivamente en base a acuerdos. Y me parece que estamos tan acostumbrados a que en la diaria nos desbordan un montón de cosas de la producción, de lo técnico, de lo administrativo, de lo institucional, que por ahí nos encontramos con que la falta de criterios y de acciones acordadas nos terminan generando fisuras, demoras, hasta malestares por ahí desde la cuestión diaria de trabajo. Y nada, quiero revalorizar desde mi lugar, porque no había estado nunca antes y no había tenido la oportunidad de decirlo, esto que para mí es una necesidad indiscutible de poder establecer criterios permanentes, que sean acordados, que sean consensuados, pero criterios sobre los que no nos salimos en pos de un objetivo que estamos persiguiendo todos. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros de Farco por el tiempo, la dedicación y todo el esfuerzo que le vienen poniendo a esto.